Bueno, Analía, gusto, coméntenos, usted trabaja vinculada a la discapacidad, es prestadora de salud. ¿La situación sigue igual? ¿Ha habido alguna mejora? ¿Y por qué se han juntado hoy aquí? Bueno, nuevamente una concentración con la intención de marcha para llegar hasta la Casa de Gobierno y presentar un petitorio al gobernador. Seguimos en la lucha porque, bueno, tenemos que tratar de que este veto se levante, que los realmente necesitamos que tanto senadores como diputados adhieran a lo que ya habían votado como favorable a la ley de emergencia en discapacidad. ¿Le van a pedir al gobierno provincial? ¿Qué dice ese petitorio? Bueno, puntualmente, que porque en la elección de, digamos, en la votación de senados y de diputados, adhirieron, apoyaron a la ley de emergencia en discapacidad. El tema es de que ahora no sabemos y esperemos que siga siendo así, porque ya tenemos conocimiento de que el presidente, con respecto al veto, está en cierta manera presionando a sus senadores de su banca y no de su banca para que voten a favor del veto. ¿Las provincias pueden hacer algo de manera unilateral? ¿Pueden mejorar en algún aspecto, darles alguna solución parcial? Y teóricamente, o sea, todo depende de la nación. Teóricamente estamos, es un solo colectivo y es una, me refiero al área de discapacidad, y todo dependemos del ANDIS, que el ANDIS es la Agencia Nacional de Discapacidad, y realmente en lo que va del año no se ha reunido en ningún momento. Ese es uno de los puntos que pedimos en el petitorio, de que el ANDIS se reúna, de que vean la posibilidad de que se modifiquen o en algo, por lo menos, nuestros aranceles, que es una de las medidas, digamos, que más estamos luchando, más allá de todos los derechos de los pacientes, Analía, con discapacidad. Mientras tanto, ¿cómo están haciendo con los pacientes? Lunes y martes algunas instituciones decidieron no trabajar directamente. Claro, esta semana, bueno, realizamos, digamos, una suspensión de actividades, tanto mañana y tarde, en lo que es consultorios. No todos los centros han adherido, porque también hay realidades de que hay pacientes que no se pueden dejar de atender. Sé que en muchos centros han seguido trabajando. El resto, bueno, hemos estado con suspensión de actividades. En realidad, ya esta tarde se vuelve nuevamente a consultorio. La intención es no perjudicar a los niños. Esto es como una medida de fuerza ahora y de fuerza mayor, porque realmente necesitamos que el veto se levante y que realmente podamos tener la posibilidad de tener todos los derechos que necesitamos, Analía, para seguir trabajando. ¿Y cuál es el alcance? ¿Hay niños que han dejado de asistir a sus terapias? ¿Que los padres por allí no pueden hacerse cargo de toda la consulta, más allá de lo que llegue a cubrir la obra social? ¿Hay niños que han dejado de asistir? Tenemos mucha deserción de pacientes, pero no por falta de atención nuestra, de no brindar, sino de que se están quedando sin obra social. Hay obras sociales sindicales que tienen mucho afiliado monotributista, lo cual hoy por hoy les están quitando la posibilidad de continuar siendo monotributista. Hay obras sociales que, por ejemplo, el jubilado que entra, digamos, ya en un periodo de jubilación y es monotributista, pierde la obra social, pasa directamente a PAMI. Lamentablemente, con PAMI nosotros no estamos trabajando a través de la Superintendencia de Salud. Entonces pierden directamente la posibilidad de seguir con atenciones. Y bueno, hoy nos toca a nosotros. En ese caso hay muchos. Pero, y el monotributista que se atrasa un mes, dos meses en su pago, pierde la obra social radicalmente. Hoy esta plaza tendría que estar colmada de profesionales. Hay centros que no están apoyándonos, que no apoyan a las personas que trabajan para ellos, ¿sí? La verdad que nos tendremos que poner la mano en el corazón. Yo les pregunto, ¿ustedes pueden vivir con 307 mil pesos? ¿Pueden vivir con 286 mil pesos? Además, la carga horaria es muy importante. La carga horaria que nosotros tenemos en secundario, yo por ejemplo trabajo en secundario, son de 120 horas semanales, la cual mensualmente solo nos están pagando 32 horas. Hay obras sociales que no las voy a mencionar, que se rigen para pagar nuestro sueldo por las 32 horas. Pero nosotros llevamos una planilla de asistencia, las cuales deben ser firmadas por los directivos de los colegios, y nos exigen días, cuando nosotros no nos están pagando por días, nos están pagando por horas. Se decidió unánimemente que se trabajara 2 horas semanales o 3 veces a la semana, y que por esas 32 horas, o que los papás pagaran un plus de 100 a 200 mil pesos. La mayoría de los DAI no estamos trabajando con el plus porque respetamos el acuerdo que hicimos desde un principio con los papás, y porque sabemos también que trasladarles esto afectaría muchísimo a su economía. Estamos trabajando desde el corazón, porque trabajamos desde el amor, no solamente a nuestros niños, sino a lo que queremos entregar. Nosotros queremos dejar una huella, una mella, que es lo que hacemos todos los educadores, y no somos tratados con respeto. Gracias, Rosa. Gracias a ustedes. Totalmente.